Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. El momento no es nada apropiado. Es más, es muy imprudente, pero no puedo disimular la risa que el comentario de mi hermano me provoca. Ernesto y yo nos encontramos en espera de que la misa fúnebre de nuestro querido hermano Adrián comience. ¿Cómo nos estamos riendo en un momento tan triste y doloroso como este?, pensaba. Sin embargo, la unión, complicidad y el cariño que ambos necesitábamos sentir a través de la risa se reafirmaba. El motivo era una tontería, mas eso no importa. La risa se siente como una anestesia ante el dolor y el alivio que experimento es enorme. Bien vista, la risa es un regalo que nos damos y le damos a los demás. Aquí algunos de sus múltiples beneficios. La risa abre el alma. Reír en apariencia puede percibirse como algo trivial, superficial o sin importancia. Sin embargo, es más profunda de lo que nos imaginamos. Nos da la posibilidad de vencer al ego, a la ansiedad, al miedo, a la vanidad, a la autoimportancia y a esa enfermedad de tomarnos demasiado en serio. Simplemente cuando olvidamos reír, nos perdemos en el camino. Al reír nos situamos por encima de los problemas, los sometemos y estamos en condiciones de encararlos. Además, como lo pude comprobar, la risa es un excelente antídoto contra el dolor y la obsesión. El decidir estar alegres a pesar de lo que pase puede ser un camino espiritual realmente sanador. La risa eleva la conciencia. Cuando la situación no es nada divertida, como tampoco lo que sentimos o vivimos, un enojo, un dolor, una tristeza, una decepción, o bien un momento de esos en los que uno siente haber hecho el ridículo, si bien cuesta trabajo, hacerlo con conciencia nos eleva sobre los problemas, nos conecta con nosotros mismos y nos hace crecer. La risa libera. La maravilla de estirar las comisuras de la boca y mostrar los dientes es que, al hacerlo, no puedes sentir emociones negativas. Es imposible estar deprimido y reír a la vez. Es como un champú mental que lava viejos rencores, viejas heridas y viejos prejuicios de manera gratuita. La risa une. No cabe duda que la risa es el camino más corto entre dos personas. Nos acerca de inmediato. Es la manera de tocar al otro sin hacerlo. Los momentos en que reímos con los amigos, los recuerdos de lo convivido se tatúan y fortalecen la amistad. Asimismo, la risa nos conecta, no solo a nivel personal, también con lo trascendente. Incluso puede llegar a ser una forma de oración. La risa embellece. Además, y por si fuera poco, reír hace ver atractivas a las personas de manera inmediata. Rejuvenece como ninguna crema y tampoco existe cosmético que se le compare. Con la risa, los ojos brillan, la cara se ilumina, las arrugas desaparecen o por lo menos las dejamos de ver. Los especialistas recomiendan un mínimo de 3 dosis de risa al día, cada una de 1 minuto de duración. El efecto benéfico sobre el organismo y la mente de este minuto cómico perdura entre dosis y dosis, lo cual provoca encontrarnos en óptimas condiciones físicas y anímicas para afrontar la vida. Ríe hoy, ríe mañana, ríe sin motivo alguno como los niños. No esperes a que tus problemas desaparezcan antes de volver a reír. Mejor, crécete a ellos. La risa transforma la forma en que percibimos la vida. Y como dice el filósofo, el día más desperdiciado es aquel en el que no te ríes. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.